Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Fíjense, esta es la emisión número 2300. Deberíamos de estar haciendo fiestas. Antes cada 300 hicimos fiesta en los 300, en los 1000, en los 2000. Ahora 2300, pero bueno, es 30 de diciembre. ¿Qué se le puede usted pedir más? Todo el mundo ya de vacaciones, ¿no? Bueno, no, todavía es día laboral hoy. Sí, claro. Para que pues todos los que van saliendo ya de trabajar. También el día 31 trabajan mediodía, ¿no? En muchos lugares. Sí. Pero bueno, pues ya todo, la mayoría de vacaciones. ¿Usted cómo le fue de Santa Claus? ¿Ya listo para festejar la bienvenida al año 2016? ¿Está usted conforme cómo le fue en el 2015? Son reflexiones que hay que hacer. Pero bueno, por lo pronto quédese con nosotros, que estamos aquí con el equipo completo. Laura Alcalá y René Bernal en la conducción de este programa en esta noche. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto. Buenas noches a toda la audiencia y con el gusto de estar acá en el penúltimo día del año. Penúltimo, ¿qué se siente, oye? Pues para empezar, gratitud por haber llegado al 2015. ¡Wow! Ahora sí. Bueno, ya tenemos hasta contestó proyectos. Contestó bien. Sí, claro. Proyectos para el 2020, pero pues bueno, 2015 es ahorita y pues muy afortunada de estar aquí, saludable, bien, con familia, con trabajo, con un negocio que debe de darte mejor vida. Eso sonó así como burlesco. No, sí, pues muy orgullosa de que... Sonó medio reprochativo. De que, sí, no, reprochativo. Nada. No, de que sí da mejor vida y sí lo disfruto y que sí estoy muy contenta de tenerlo, porque pues hay gente que pues desafortunadamente tiene que dedicarse a cosas que no les gusta, pero pues que necesitan el trabajo, ¿no? Entonces, afortunadamente, a mí sí me gusta lo que hago, sí me gusta en lo que trabajo. Y bueno, ha sido un caminar muy bonito, muy enriquecedor, lleno de aprendizaje. Bueno, fíjate, pensando en esto, tú tienes 3 negocios. Ah, sí, cuéntamelos. No, ¿cómo? Los seguros, sí. El coaching y el radio. Bueno, pues sí, si lo desfiguramos así, claro. Bueno, pues sí. Bueno, aunque aquí me tienes trabajando tú. Ay, ya tenía que... Como quejas. Negra para vivir como dicen, como mulata, pero no, la verdad, muy a gusto, he aprendido muchísimo en este acompañamiento a Fórmula en los Negocios y a ti, Roberto, y pues te doy las gracias porque pues ha sido, y de veras, 2015, o sea, cuando, no sé, yo qué me iba a imaginar que iba a llegar al 2015, o sea... Piensas en tu época de prepa, que pues estaba en el 91. ¿Te acuerdas? Y que tú digas, sí, en el 2015, voy a estar en los 40, ya voy a estar vieja, no. Te acabas de balconear completamente. Siento, sí, no tengo 40, tengo 44. Y francamente, pues con orgullo lo digo y pues... afortunada de llegar a los 44. Tengo muchos conocidos que pues ya no están acá. Y pues es un privilegio que podemos disfrutar. Y empezando por allá, pues hay mucho que es un regalo el estar aquí todavía. Por supuesto, y también quiero yo pensar que sí, con la frase, porque tener un negocio debe de darte mejor vida. Y si lo analizamos con todo lo que dijiste, pues tus negocios te han dado mejor vida. Porque, me han dado amistades, me han permitido conocer a mucha gente, me han permitido estar al servicio de otros y apoyarlos, que se sientan acompañados, y eso me llena mucho de poder estar de utilidad para los que me rodean. Correcto. Y mi querido René, ¿cómo llega usted al final de este 2015? ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches, Lara. Buenas noches al auditorio. Ya estuve aquí metiendo... De repente mi cuchara, pero bueno, el 2015, pues En realidad no ha sido para muchos un año muy, muy grato. Creo que fue un año pues complicado. Yo esperaré que el 2016, pese a los pronósticos oscuros que hay, pues sea un tanto mejor, un poco más brillante, ¿no? Porque este sí fue un poquito gris. Pero bueno, al final de cuentas llegamos y fíjate que la reflexión que yo hago es que somos como seres humanos muy dados a siempre estar viendo hacia arriba. Está bien mirar hacia arriba para ver, para que sea un motivo de superación, pero no un motivo de queja. Sin embargo, tendemos como seres humanos a hacer eso, ¿no? Es que fulano tiene esto y yo no, y es que y nos olvidamos de mirar hacia abajo. Laura mencionó que es afortunada porque tiene pues lo de los negocios y que le han dado mejor vida y bueno, lo que acaban de comentar. Pero mucha gente tiende a tirarse al piso y a rasgarse las vestiduras. Cosa que tú no estás haciendo. No. Al contrario. Fíjate que yo siempre tengo muy practicado ese ejercicio. Y afortunadamente... De tirarte al piso. No, ¿qué pasó? Al contrario. Te estoy preguntando por lo que estás diciendo. Al contrario. Yo rara vez me quejo. Rara vez me quejo porque siempre estoy consciente de que hay personas menos afortunadas que yo. Claro, y eso es lo que nos hace falta, ¿no? Voltear a nuestro alrededor y ver que hay gente que quizá no tuvo para festejar, quizá no tuvo para comer, ¿sí? Y dices, oye, pues bajo esas circunstancias yo estoy en la gloria. Pero, insisto, tendemos mucho a querer lo que tienen los demás, ¿no? Ojalá esto sirva de reflexión, pues para que sea un poquito más congruente con su entorno, con su realidad. Bueno, yo creo que aquí la invitación, así como lo que yo escucho de lo que estás diciendo, la invitación es a conectarnos con nuestro interior. Es correcto. O sea, no dejar por un momento quizás, aunque debería de ser un hábito, el encontrarnos a nosotros mismos y conectarnos, saber quiénes somos, saber qué queremos, saber hacia dónde vamos, y todo bajo el concepto de que es nuestra responsabilidad que lo hagamos. Pero también hay que pensar en el concepto de que no podemos solos, aunque el individualismo cultural en el que hemos caído en este mundo occidental, pues nos lleva a eso, ¿no? A que si no lo, hasta dichos tenemos que si no lo haces tú, nadie vendrá a hacerlo por ti, etcétera, etcétera. Pero eso nos aísla, eso nos lleva a lugares de soledad que causan un gran dolor y de ahí las quejas, ¿no? Porque pues no tengo lo que tiene el otro, estás fuera de ti, el país no me ha dado lo que me debió de dar, el gobierno no me ha dado lo que me debe de dar. Entonces estás fuera de ti, no estás en tu interior, que es donde están todas las fuerzas para que salgas adelante. Acuérdense aquí, y miren que el tema tiene que ver con esto. ¿Cómo considera usted el éxito? ¿Qué es éxito para usted? Y estas reflexiones pues vienen a cuenta porque nos permiten darnos cuenta cuando expresamos lo que ustedes, por ejemplo, dijeron. Nos damos cuenta cómo estás conectado. Tu lenguaje te lleva a esas acciones y tu lenguaje te lleva a conocerte. Obviamente, aquel que escucha, porque el que escucha también interpreta y claro, también hace sus propias conclusiones. Pero yo creo que lo importante es conectarnos con nosotros mismos y en estas fechas y conectarte pues primeramente con tu círculo más cercano, que es tu familia, que son tus amigos, en este caso nuestros radioescuchas, que pues están con nosotros todos los días, todas las noches, y yo creo que ya nos conocen, yo creo que hemos logrado esa comunión con ellos, esa comunicación, y bueno, eso es lo que yo también, pues en este mensaje inicial, en este programa, es agradecer a todos los que nos han escuchado y nos han permitido conectarnos con ellos, ¿no? Para poder hacer las cosas. Fíjate que es importante lo que acabas de decir, es bueno, más que importante, yo creo que es básico, el que te conectes contigo mismo para que definas tu concepto de éxito, porque el concepto de éxito es individual, es un traje a la medida. y no lo confunda usted, amigo, lo escucha con imitar al de junto. Lo que para él puede ser éxito, puede no serlo para usted. Correcto. Entonces, ojo, cuidado con eso, porque a la mejor resulta que ya lo igualaste, lo superaste y no vas a ser tan feliz como aparentemente el otro es, ¿no? Entonces. Bueno, aunque nuestras costumbres ya catalogan el éxito de cierta forma y es sí, el que tiene el más que dinero, tiene más, por el eso, que tiene auto del año, donde digo, y no, todo. No perderse, ¿no? Sí, entonces ahí es un poco difícil salir de ese esquema y decir, bueno, mi éxito es mi pasión por enseñar o mi pasión por pintar o, pues eso o mi éxito es tener unida a mi familia bajo un techo. Está a la distancia claro. De que lo decidas. Sí, las percepciones de cada quien y exactamente ya y apreciar lo que tienes, ¿no? Pero pues por lo pronto apreciaremos un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a Juan Jesús Rincón, a Juanelo. Juan de Dios Ringo, ya le estoy cambiando el nombre. Mejorle a ti. Le deseamos mucho próspero año venidero y que se logren todos tus objetivos. Juanelo, te mandamos un abrazo. Él hace posible que este programa salga con ustedes. También a Manuel Huicap, que está aquí en la cabina de grabación. Le deseamos lo mejor para el año que viene y que todos sus objetivos, logros, sueños se cumplan para que así sea. Porque ellos son los artífices. Ahora sí, mi palabra dominguera. Dominguera totalmente, sí. Ellos son los artífices para que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias también a Aranza Angulo, que le deseamos un feliz año, que está en algún lado en la nube, comunicándose con usted permanentemente a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Y también valga una felicitación a todos nuestros amigos de redes sociales, que ya entre Twitter, Facebook, LinkedIn rebasamos los 10,000 seguidores, que bueno, son poquitos, ¿no? Pero pues ahí sigue la mata dando y les mandamos un saludo y una felicitación a todos ellos. Pero bueno, déjeme darles una recomendación. Váyase a cenar el fin de año a La Mansión. Yo, miren, nada más les voy a decir porque el menú especial que tienen para este fin de año. Ensalada de fin de año como entrada, que es una mezcla de lechuga, berros con mandarina, queso de cabra, almendra caramelizada y vinagreta de zarzamora. Nada más con la pura entrada ya hasta me dio hambre. Y también de entrada camarones al chipotle. ¡Wow! Esa entrada para fin de año va a estar buenísima. Mire, también tiene sopas, le van a dar sopa. Crema de espárragos de 200 mililitros, servida con queso brie crujiente y puntas de espárrago. ¿A ti que te gusta el queso brie? Qué rico, delicioso, acompañado de un vinito. Jugo de carne, no podía faltar el jugo de carne de La Mansión. La tradicional jugo de carne de La Mansión preparado a su gusto. Los platillos principales, medallones en salsa de vino y balsámico, acompañados, no podían faltar los medallones de carne de La Mansión, el salmón en salsa de mandarina, o escoja usted un ribeye centro de costilla con una textura excepcional, suave y marmoleado. Postres, cheesecake de Bailey's y el tiramisú, vino espumoso, café o té, las 12 uvas, hay un menú infantil. Así es de que, amigos, no puede usted perder la oportunidad. Mire, 998 pesos por adulto y el infantil 350 y en un lugar que está diseñado para pasarse un fin de año. Con muy buena atención, con muy buena, todos los meseros, Cándido, el capitán, lo van a atender de maravilla. Así es de que yo le doy la, pues hábleles a La Mansión porque pues se les va a acabar. Los lugares tienen espacios limitados. Dese una vuelta, está en Plaza Solare, tercer piso, sobre Avenida 49, entre a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Tiene una ventaja importantísima. Tiene 280 cajones de estacionamiento techado, sobre todo para el día primero, porque lo más seguro es de que en la madrugada, cuando usted salga, pues su carro no va a estar húmedo ni frío, sino va a estar techado. Bajo techo. Bajo y además techo. Tiene elevador. Y pueden llamar para hacer sus reservaciones al 688-3505. Ahí está. 688-3505. Y si dice que escuchó Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar doble vino espumoso para que brinde y festeje. Una copita de vino de parte de Fórmula en los Negocios. Ahí está, amigos. Bien. También déjeme darles otra recomendación antes de que se me pase, porque este fin de año, mire, algo de que es muy importante que usted haga en el año que viene, pues sea que faltan dos días, empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Esto es importante. Déjeme darle los beneficios del ahorro constante. Usted puede adquirir bienes que pueden resultar caros ahorita o a un precio alto, como un auto, un enganche de una casa, unas vacaciones en el extranjero. También podemos enfrentar imprevistos. Si usted tiene un guardadito, una situación difícil como un accidente o una descompostura de auto, la puede usted solventar. O también podemos salir de momentos en los que no tenemos ingreso. Dios quiera, pero nunca pierda usted el trabajo, pero si tiene un guardadito, un ahorro, eso le va a ayudar a usted a solventarlo. Podemos disfrutar de una tranquilidad financiera sabiendo que tiene usted un proceso de ahorro constante. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles a ti, de acuerdo a tus ingresos, con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta, para que crees el hábito de ahorro. Crear o morir, crear el hábito del ahorro es una misión para el 2016. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com y vamos a poder presentar. Bueno, Laura en persona te va a presentar los planes de ahorro que se tiene en su negocio, en su despacho. Que hay, Robert, y hablando de este tema tan importante que son las habilidades para el éxito profesional, pues una de las habilidades, claro, no está aquí en el tema, pero sí una de las habilidades sin duda es la habilidad y el hábito de ahorrar. Correcto. El hecho de tener este hábito es muy importante, Robert, porque nos permite aprovechar oportunidades cuando se nos presentan y nos permite salir de problemas igual cuando se nos suscitan, y el hecho de no tener que depender o tener que estar pagando intereses por un préstamo. Entonces, ir formando un ahorro siempre es importante y pues siempre está a la mano de todos, ¿no? Es cuestión de crear ese hábito y tenemos los mecanismos adecuados para lograr esa creación de hábitos. Yo creo que es momento de pensar, de hacer planes y de recapitular, aparte de festejar, porque ¿por qué no? Hay que festejar también. Pero bueno, entrémosle al tema de lleno en esto de qué habilidades necesitamos para tener éxito profesional, que creo que pues ya empezamos unas muy buenas. Algo que es primordial, que tampoco lo veo aquí, pero creo que sí, en el primer punto que dice sinceridad, es conectarse con tus emociones de gratitud. Sinceridad y la gratitud son las actitudes de las personas que son agradecidas, son las actitudes de las personas que tienen éxito. El comportamiento contrario se puede interpretar como condescendencia. Fíjense qué importante. Que yo tampoco creo que esté mal el que seas condescendiente, pero mostrar tus emociones de gratitud es importante. ¿Cómo muestras tus emociones de gratitud? Pues simplemente vaya y dé las gracias y dele un abrazo a la persona que labora con usted, o la persona, o a su jefe, o a la persona que está cerca de usted en su casa. Ser agradecido por trabajar juntos, ser agradecido, vaya y agradézcale al maestro que le enseñó, vaya y agradézcale a, no sé, hay tantas vaya, cosas y, a las que y agradecer. También aquí es muy importante a quienes le agradeces y bueno, agradecerle en todos los niveles, para arriba que es al jefe, para los lados que son tus homólogos, para abajo que son tus dependientes o colaboradores que trabajan bajo tu autoridad, y agradecerse a uno mismo el hecho de estar allá, de estar en esa empresa, de estar en ese trabajo, de estar haciendo lo que hace. Yo creo que eso, en cuanto a la sinceridad se refiere, que es una de estas habilidades del éxito profesional, como que cierra el círculo con la gratitud, ¿no? Porque permite esa transparencia, hablando de que estás frente a una persona sincera, que muestra sus emociones y el valor que le da a lo que le rodea. Sí, es bueno ser condescendiente con tus subalternos, pero cuando no eres sincero, pues yo creo que puede ser una situación que puede ser contraproducente. Si vas a ser condescendiente es porque realmente lo estás sintiendo, no porque estás revistiéndote de falsas posturas, porque entonces ahí es cuando ya no aplica este primer. Así es, y estoy de acuerdo contigo, René, porque a veces confundimos la sinceridad con decir las cosas claras y como son. Claro. Eso no es ser sincero, claro. Eso es hablar claro y punto, ¿no? Ser sincero es demostrar esa confianza en el otro y darle tu confianza y pedirle su confianza. Ser sincero es establecer las cosas que los unen. Claro. Con esa emoción, no ser, oye, pues te engaño, que te quiero para que tú me quieras, ¿no? No, eso es la condescendencia que menciona aquí en el artículo este cuate. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Forman en los Negocios. Gracias por acompañarnos en este penúltimo día del año 2015 y aquí trabajando. Déjeme darle una recomendación, porque considero que gracias a nuestros patrocinadores, y valga también pues el día para mandarles un abrazo y un deseo de feliz año y los mejores logros para el año que viene a todos nuestros patrocinadores. Sería injusto dar la lista y omitir a alguien de todos nuestros patrocinadores, así es de que pues les mando un abrazo. Ellos saben quiénes son nuestros patrocinadores y les mandamos un abrazo sincero y con mucho cariño en este año que termina. Bien, déjeme decirle de nuestros amigos de Sadassi, que aquí los tengo. Hoy es miércoles, nos toca hablar de privada residencial. Fíjense que este complejo, Avenida Yucatán, privada residencial, consideramos que es la mejor inversión hoy por hoy, y sobre todo que el 2016 se ven con nubarrones posiblemente sobre los cambios de tasas de interés en los créditos hipotecarios. Creo yo que todavía es tiempo que usted vaya y se compre, haga una inversión importante en esta privada residencial, porque pues todavía va a poder encontrar los créditos a tasa fija y los créditos con mayor posibilidad para que los hagan. La verdad que yo lo invito a que se dé una vuelta. Ellos trabajan de lunes a domingo, tienen gente pues certificada, especializada, y yo le diría que todavía este año estrene casa, pero pues en enero, que todavía se considera pues las fiestas de fin de año, puede usted estrenar casa. Déjeme darle algunas de las amenidades que tiene este fraccionamiento privado residencial, que es, mire, por ejemplo, el modelo Santana, que tiene dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera techada. La cocina equipada se le entregan con estufa, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo, lista para estrenar, con aires acondicionados. Estos son proyectos llave en mano. Disfruta con la familia las amenidades que tiene el fraccionamiento: área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para niños y parques. Le pusieron unos árboles a estos parques verdaderamente esplendorosos. Usted puede salir a caminar, andar en bicicleta. Es una privada residencial que tiene seguridad 24 horas. Está completamente segura. Sus niños podrán jugar, podrán ir a la piscina, podrán hacer sus eventos, las fiestas infantiles. La verdad que usted puede disfrutar tremendamente vivir en este lugar. Le voy a dar el teléfono 688-6678. 688-6678. Márqueles www.sadasiyucatan.com.mx y verá de lo que le platico. Bien, ¿qué les parece, muchachos, si seguimos con el tema para poder conversar con toda nuestra audiencia? Sí, como no, estamos aquí pues hablando de las 5 habilidades necesarias para el éxito profesional. Ya hablamos de la primera, que es la sinceridad, y la segunda sería aprender a escuchar. En programas anteriores dedicamos solo un programa, todo el programa, al tema de la escucha, porque aquí concluimos o comentamos en esa ocasión que la gente oye pero no escucha, que hay incluso varios niveles de escucha, ¿no? Correcto. Y bueno, esta sería el segundo tip, la segunda habilidad que usted requiere. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí nos ponen que en cada reunión de trabajo se recomienda guardar el dispositivo móvil con el objetivo de evitar responder mensajes instantáneos o correctos. Esta es una reflexión que va muy pegada con el respeto hacia la otra persona o hacia el grupo con el que estás trabajando, ¿sí? A usted, yo le haré la pregunta, ¿cuántas veces ha llamado por teléfono y lo mandan a buzón? Muchas. ¿Cuántas veces ha mandado un mensaje y no le contestan inmediatamente? ¿Por qué? Porque quizá la persona a la que usted está tratando de localizar o de comunicarse está atendiendo a otro. Quiero pensar que es así, ¿no? Y no que está haciendo otras cosas. Pero ¿cuántas veces hacemos lo contrario? Te está hablando una persona de frente y tú estás inmerso en otras actividades. Es que fíjate, ¿no? Lo que estás diciendo, le hemos dado autoridad, claro, a algo externo y algo que es un aparato, que es una cosa. Es correcto. Que no es un sujeto. Le has dado esa autoridad a ese aparato porque cada vez que suena, dejas de hacer lo que estés haciendo y contestas el teléfono. Eso es un muy mal hábito porque pues le estás faltando al respeto si estás en una reunión de trabajo, si estás con tu jefe, si estás en una conversación con tu esposa, con tus hijos, y tú le das mayor prioridad a un aparato. ¿Qué mensaje le das al otro en sentido de importancia, de cariño, de rompes con ese esquema? Y a veces ese hábito pues ya lo tenemos en el subconsciente porque pues así nos educaron, ¿no? Y también del otro lado, cuando tú haces la llamada y ves que te manda buzón, hasta a veces te enojas. Sí. ¿No? A veces le reclamas al otro, oye, ¿por qué no me contestas el teléfono si te estoy hablando? Oye, perdóname, estaba yo ocupado. Claro. Con un cliente, ¿no? Ahora, aquí lo importante, amigos, es regresar la llamada. Ah, sí. Que es, claro, parte de, claro, ese proceso de respeto. Y así te vas creando esa pues bueno, reconocimiento de que saben que cuando vean la llamada perdida, tú te vas a reportar. Correcto. El problema es cuando no tenemos ese hábito de estar respondiendo a las llamadas perdidas y entonces la gente se queda, pues, tanto a nosotros que nos llaman como los que nosotros llamamos, el hecho de estar a la incertidumbre de que no sabes si vieron tu llamada perdida y si te la van a rebotar o no. Pero fíjate, un dato curioso con respecto a este tema. Cuando eres una persona que siempre rebotas la llamada, cualquier llamada perdida, siempre la regresas, pues te da un lugar en la certidumbre que permite a la gente estar con esa confianza y con ese aprecio y con ese valor, de ya sea del servicio o de la amistad. Te vuelves confiable. Exactamente. Te da credibilidad. Sí. Exacto. Te vuelves confiable. Es la palabra, ¿no? Credibilidad, exacto. Que yo creo, amigos, que eso tiene que ver con la escucha. Fíjense que la escucha activa, que nosotros en coaching la promovemos, es entender las inquietudes de la otra persona desde donde te está hablando. Y esa parte, porque para que haya escucha, es porque alguien tiene que hablar. Y aquí es, usted escucha lo que quiere escuchar y el otro te dice lo que te quiere decir. Hay que desmenuzar esta parte que estoy diciendo. Muchos van a decir, pues sí. Pero déjeme decirle es que cada vez que hablamos, usted otro van a interpretar de diferente manera, claro, lo que estamos diciendo. Lo que se dice en una misma mesa, cuatro oyentes van a interpretar las cosas de cuatro maneras diferentes. Correcto. Entonces aquí lo importante, amigos, de una escucha activa es que usted corrobore, exacto, lo que escuchó. Oye, por ejemplo, estás en una conversación, sobre todo una conversación de trabajo, y usted está escuchando porque el jefe le está diciendo lo que tiene que hacer. Lo que usted tiene que hacer es decirle: oye, permíteme tantito, jefe, déjame decirte lo que yo escuché, a ver si es lo que tú me querías decir. Y déjeme decirle que con esa simple frase o con esa actitud, usted va a entender claramente la comunicación que debe de haber en la empresa o con su jefe. Y déjeme decirle, eso le puede cambiar la vida a usted, a su jefe y a la empresa. Y a la familia. Bueno, si lo hace usted también en términos familiares, ¿no? Fíjate que ese ejercicio que tú recomiendas de que le repitas a la persona, a tu interlocutor, lo que tú piensas que entendiste para ver si están en la misma frecuencia, es un ejercicio tan que es básico en aviación. Cuando el piloto habla con la torre de control y viceversa, se tienen que repetir exactamente la misma frase, se llama colacionar, para estar seguros de que los dos dijeron lo mismo, porque ahí sí no pueden cometer errores. No, pues si lo cometes, te mueres. Te mueres. Es correcto. Entonces, esa es la manera de establecer que ambos están de correcto, acuerdo y entendidos en la misma información, ¿no? Bueno, y si entendí bien, mi querido Manuel, vamos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito en este penúltimo día del año. Gracias por acompañarnos. Yo le deseo a usted, pues que nos está escuchando, que logre sus objetivos, que logre sus sueños, trabaje por ellos, sea agradecido y dele gracias a la vida que estamos aquí y que podemos comunicarnos. Yo creo que ese principio es fundamental y de eso estamos hablando. Mi querido René, tienes un mensaje vial para nuestros radioescuchas. Así es, como es costumbre, le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Y vamos a repetir, dado que estamos en fiestas decembrinas, el tip vial del alcoholímetro. ¿Por qué? Por esto, porque en días pasados, en un reconocido diario de esta ciudad, salió la noticia de que por enésima vez hemos logrado el primer lugar en casos de intoxicación etílica. O sea, somos, ¿en Mérida? En Yucatán, somos los más bebedores a nivel nacional. ¿Sí? ¡Chúpale, pues, pichón! ¡Salud, mi compadrito Lid! Así es. Hasta la primera semana de diciembre llevábamos 10,799 casos. Y la diferencia con otros estados, por ejemplo, el segundo lugar, que es Jalisco, verdaderamente arrasamos, ¿eh? Ellos tienen una estadística de 3,636. Oye, y Jalisco es, pues, dos veces más grande en población que Yucatán, ¿no? Y aún así, Jalisco, no, más, tiene 5 millones. Más, sí. Nosotros somos 1 millón, llegamos a 2 millones quizás en todo el estado. ¡Qué barbaridad! Y aún así le ganamos, y por una diferencia verdaderamente abismal, ¿no? De 10,000 y tantos contra 3,000 y tantos, pues nada que ver. Entonces, por eso... me pregunto si hay tantos retenes como acá. Bueno, a lo mejor eso tiene que ver. Puede ser, ¿no? Pero digo, los 10,000 casos de aquí nadie nos los quita, esos son reales. Oye, esos se pasaron una noche en el bote. Pues seguramente. Pues, ¿no? Oye, sí. ¿Y hay espacio para tanta persona? Bueno, no es que creo. Qué bárbaro. A lo largo del año, ¿no? A lo largo del año. De la estadística. Okay. Entonces, le recordamos el artículo 312 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, que indica que quien supere un valor de 0.040 miligramos por litro en aire respirado no podrá circular en las vías públicas. Tómalo. Haciéndose acreedor a la sanción correspondiente, que consiste en una multa de 90 a 100 días de salario mínimo vigente, más el arresto hasta por 36 horas, más la remisión de su vehículo al corralón. Y recuerde que la cantidad aproximada para alcanzar esta medición es aproximadamente de 2 a 3 tragos. Así que pues no le juegue ahorita que están próximos al festejo del... No, pues mire, sí, está bien que se eche sus tragos, sí, pero quédese no conduzca, punto. No conduzca, ese es el punto. O sea, póngase como quiera, pero no conduzca. Esa es la única reflexión. Sí, o pide un taxi. Si ya se le pasaron las copas, pide un taxi y que lo lleven a su casa. No se arriesgue. La multa es cara y más caro puede ser aún la pérdida de su vida o su integridad. Así correcto. No se arriesgue. Así es, amigos. Y bueno, también déjeme darle otro consejo. Si usted ve que un amigo suyo está de necio, que está borracho y que se quiere ir, la verdad, quítale las llaves y tíreselas al excusado. Ese va a ser un gran favor. No. Sí, por supuesto, solo, pues le está salvando la vida. Sobre solo todo si quítese. Tiene, si las llaves solo un escóndelas. Sensor, ¿no? De esos de para prender el carro que vale como 2,000 pesos. No, bueno, no las de, guárdelas entonces, sí, escóndalas. Escóndalas. Y le llamo bueno, taxi y ya. Déjeme darle otra recomendación. Un sistema de rastreo vehicular indispensable para toda empresa es GS TrackMe. Ya acabando el año, nosotros tuvimos la fortuna de conocer el sistema, probarlo sobre todo, y darnos cuenta de las virtudes y de la gran ayuda que son estos sistemas de rastreo, sobre todo para las empresas que tienen sus flotillas de distribución. Déjeme decirle alguna de las virtudes de este importante sistema. Rastreo cada 10 segundos, que eso lo convierte en un sistema en línea, o sea, en real. Usted cada 10 segundos puede ver dónde va el automóvil. Plataforma 100% amigable. Es web y en español. Tiene reportes históricos de hasta 6 meses. Usted puede checar los reportes de rutas, kilómetros recorridos, duración de las paradas, apagados, encendidos de motor, excesos de velocidad, desconexión de batería, reporte de inactividad. Mire, usted con esto puede controlar a sus operarios. Por ejemplo, si su operario le gusta pararse en la cantina para echarse un buche, usted le pone como geocerca en el mapa que cada vez que se pare en esa cantina le avise, y le va a avisar el sistema, y de esa manera usted puede controlar mejor lo que hacen sus operarios. Se llaman geocercas. Usted puede probar el sistema completamente gratis y sin compromiso de compra. 943-4679. Márqueles. Pídales que les den una demostración porque lo escuchó en Fórum de los Negocios y verá de lo que le estoy platicando. Pero bueno, continuamos, muchachos. ¿Cómo cerramos este programa de hoy con este tema tan interesante para este fin de año 2015? Pues todavía nos quedan 2 puntos a abarcar. Bueno, 3. La positividad, la confianza en uno mismo y la cortesía. Y fíjate, me voy a ir a la cortesía. Ya ustedes mencionan el que más les gusta, pero el hecho de considerar la cortesía como una habilidad necesaria para el éxito profesional, bueno, ¿quién se lo iba a imaginar? Sin embargo, ¿cuántas veces hemos visto a grandes empresarios que realmente son muy corteses, pues ahora sí que... muy sencillos y da mucho gusto, ¿no? Da mucho gusto ver que tengan esta actitud en este entorno, siempre rodeados de respeto, ¿verdad? Y bueno, la cortesía yo creo que siempre es algo tan importante. Hemos platicado en este programa varias veces lo que viene siendo la cortesía vial. En algún momento me gustaba mucho mencionar esto. ¿Por qué? Porque allá es donde podemos ver realmente dónde está nuestro temperamento en cuanto a cómo somos corteses los unos con los otros. Si bien no estoy tocando el tema de los supers con los carritos o de los super, o cuando estás caminando en una plaza que de repente, Dios mío, casi se te avientan encima con tal de pasar antes que tú, caminando, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahí es donde se denota esa falta de cortesía, esa falta de considerar al otro que está frente a mí, que está ahí en ese mismo espacio que yo, que está conviviendo, que incluso puede ser alguien que en un desastre podría salvarme la vida. Claro, o sea, de veras. ¿Hasta dónde fuiste? Y ese fue una situación que sucedió en Nueva York después de las Torres Gemelas. Eso es un fenómeno muy, muy platicado, escrito por varios autores, que antes no se saludaban en los elevadores y que existía una frialdad y una falta de cortesía completa. Y vaya que en Nueva York hay una cantidad espantosa de gente caminando siempre por todos lados. Y que a raíz de las Torres Gemelas empezó a haber esa cortesía y esa conciencia de que tú, aunque no te conozca y estás caminando junto a mí, podrías ser alguien que me pueda salvar la vida. Fíjate que dijiste algo que, pues, por supuesto, no lo llevamos en la mente ni en la conciencia cuando andamos circulando o cuando vamos a las compras, ¿no? Es más, a veces andamos, mucha gente no quiere ir a los supermercados porque hay mucha gente. Es correcto. Y bueno, yo también conozco a gente contraria, ¿no? Que le gusta ir a donde hay mucha gente porque le gusta el contacto con la gente, ¿no? Pero pues yo creo que aquí, amigos, es pues cada quien, pero no se aísle. Yo creo que empezaste con este proceso de gratitud en el proceso de cortesía, perdón, no de gratitud, de cortesía. Y yo creo que la cortesía es parte de una educación. Ah, claro. De convivencia. Sí, la repites de tus padres, la repites de los seres que te rodean. Y si eres agresivo, pues si ellos son agresivos y son mal hablados y siempre buscan pleito, pues también lo vas a aprender, ¿no? Entonces aquí realmente es traer a la conciencia cómo realmente eres, qué estás haciendo, qué necesidad tienes de poner mala cara. Bueno, una cortesía es una simple sonrisa que le puedas dar al otro que está sentado junto a ti en espera de algo, claro. Una fila, una atención, un lo que sea. Nada nos cuesta realmente. Y podemos crear ese ambiente de cordialidad en el que estás. Absolutamente. Fíjate, otro del... El punto rápidamente es confianza en uno mismo. Si usted es el líder de su empresa, no puede darse el lujo de no tener este factor, ¿sí? Porque tiene que permearlo a su gente. La gente de usted confía plenamente en lo que usted vaya a hacer. Y vuélvase gente confiable. Escuche Fórmula en los Negocios. Ah, no. Bueno, se nos acabó el programa. Vámonos. El penúltimo día del año. Así es. Y pues que tengan un próspero 2016. Vámonos, mi querido René. Vámonos, mi estimado Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.